Con Yamila por la toma de tierras en Guernica y los intentos de desalojo por parte de la policía. Vamos a charlar también, decíamos que está cargadito el asunto, con Gastón Kutnik, delegado de Austral, por despidos en distintas aerolíneas, justamente en ellas, y también con Mauro Millán a partir de una audiencia, de un juicio que se dio la semana pasada por la toma de la recuperación, en realidad, de tierras del Lof Buen Uleo. Como es una tradición, vamos a arrancar con algunas breves para que arranques informada de este lunes 14 de septiembre. Hallaron la mochila de Facundo Castro en General Cerri. Un vecino de la ciudad puerto de General Cerri encontró la mochila que Facundo tenía consigo al salir de su casa el día 30 de abril y en el momento en que la policía lo detuvo en la ruta 3. General Cerri se encuentra a unos 18 minutos del lugar donde a mediados de agosto encontraron el cadáver de Facundo. Sí, un lugar que ya había sido rastrillado. El abogado Peretto confirmó que dentro de la mochila se encontraron dos celulares que podrían pertenecer a Facundo y se van a periciar. Asimismo, también se va a investigar cómo llegó esta mochila hasta allí. Recordemos que a la sede de General Cerri corresponde el móvil Toyota Etios que presentó movimientos sospechosos en la zona de Villarino Viejo, donde apareció el cuerpo de Facundo. Sí, la madre volvió a plantear, ¿no?, lo extraño de las circunstancias de este hallazgo. Nuevamente un sábado, señaló Cristina, nuevamente un pescador y según los abogados suman indicios para ir avanzando y cerrando un poco más acerca de algunos huecos que quedaban todavía en la investigación y en la principal hipótesis que tiene que ver con la desaparición forzada de personas. Carta abierta de las organizaciones sociales al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Organizaciones sociales elaboraron una carta abierta en la que plantean que desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia sostienen tareas esenciales que esperan reconocimiento por parte del Ejecutivo porteño. Para ello proponen crear un fondo de emergencia para los emprendimientos de la economía popular administrado y ejecutado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la ciudad. Algunas de las cuestiones que plantean en el comunicado las organizaciones sociales es que desde el primer día se pusieron a trabajar codo a codo en cada barrio popular, asistiendo a los que menos tienen, poniendo el cuerpo solidariamente en la primera línea ante las múltiples urgencias que aquejan en materia de alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo en el distrito más desigual del país. Sí, como hablamos desde el principio de este aislamiento, la asistencia de vecinos a los comedores creció, se triplicó, en la carta también lo comenta, una situación que no solo se ve en la ciudad de Buenos Aires, sino en todos los puntos del país, y este reclamo de una desatención por parte del Estado a esta realidad con comida que no alcanzan los comedores y vecinas y vecinos que se tienen que organizar para poder suplir la falta de asistencia. Sí, hemos visto en varios puntos del país ollas populares organizadas en el medio o en los centros urbanos para denunciar la ausencia de alimentos o la escasez de alimentos que llegan a los comedores y cómo los comedores se la tienen que arreglar para tratar de paliar un poco la situación social que se vive en los barrios. Bueno, esto es información de último momento. Hace horas nomás se dio una grave represión contra choferes que piden por sus salarios. Esto es en Jujuy. Esta mañana choferes de Unión Bus, San Jorge y El Urbano fueron reprimidos violentamente por un dispositivo policial cuando se planteaban iniciar una jornada de lucha en reclamo de salarios adecuados. Sí, mientras los choferes de las empresas de transporte, decíamos Unión Bus, San Jorge y El Urbano, reclamaban por salarios adeudados, recibieron de parte del gobierno la respuesta de una fuerte represión policial que terminó con varios choferes heridos. Hoy es lunes y se hace otro lunes contra la deuda. Va a ser el octavo foro de denuncias. Hoy el tema central va a ser el hábitat. Hoy a partir de las 17 horas el juicio popular a la deuda y al FMI desarrollará su octavo foro de denuncias con el eje puesto, como vos decías Pablo, en cómo impactan en el hábitat la contratación y pago de la deuda y los condicionamientos del FMI y las demás instituciones financieras internacionales. Este foro, como ya lo hemos mencionado y hemos también ahondado un poco en Enredando las Mañanas, se transmite en vivo por el canal de YouTube de la autoconvocatoria por la suspensión del pago, investigación de la deuda, y entre otros quienes van a estar participando el día de la fecha son Sergio Val de la Fundación Che Pibe, también María Carla Rodríguez del Movimiento Ocupantes e Inquilinos, María Claudia La Negra Albornoz, referente de La Poderosa, Soledad Torres del MULCS, Pablo Vitale, co-director, así se dice, de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, Mareva Eva Kotsubitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, entre otros integrantes. En el día de hoy comienza el juicio por el femicidio de Vanessa Castillo. Familiares, amigas y organizaciones pidieron por la televisación del juicio oral y público que se desarrollará a partir de hoy en los tribunales de Santa Fe por el femicidio de la docente Vanessa Castillo ocurrido en Alto Verde en el 2018. El imputado Juan Ramón Cano, acusado de matar a puñaladas a Castillo en la puerta de la escuela Victorino Montes. Sí, Vanessa Castillo tenía 33 años, una hija de 11 y todos los días iba desde Santa Rosa de Calchines a Alto Verde para dar clases y el mediodía del 14 de febrero de 2018 Juan Ramón Cano la mató puñaladas en la puerta de la escuela Victorino Montes. Como decíamos, la familia, las organizaciones están pidiendo por la televisación en la TV pública. Plantean que, teniendo en cuenta la situación excepcional por la pandemia, se dificulta la presencia del público en las audiencias. Entendemos que la difusión por medios audiovisuales hace posible el derecho a la información en los casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía. Estos son los argumentos por los cuales están pidiendo que se pueda televisar este juicio. Son 13 las muertes por la represión a las protestas contra la violencia policial en Colombia. Colombia está viviendo jornadas de importantes protestas tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez el pasado miércoles a manos de dos agentes de la policía de Bogotá. La salvaje represión posterior con uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales y también parapoliciales causó al menos 13 muertes, lo cual solo acrecienta la furia popular que renace con fuerza tras la pausa que implicó la cuarentena por el COVID-19. Habíamos conversado acerca de las masacres que se vinieron produciendo este año y en la madrugada del pasado miércoles 9, el abogado Javier Ordóñez, de 46 años, había salido a comprar unas cervezas cuando fueron interceptados por dos policías que lo atacaron, lo derribaron al piso y le aplicaron al menos 11 descargas eléctricas con una pistola Taser provocándole la muerte. Primero lo trasladaron a una comisaría, a un CAI, y lo llevaron muerto a la clínica. Su amigo Juan David Uribe fue uno de los que pudo filmar el video de esta tortura policial y que se viralizó rápidamente en las redes en Colombia. Tenemos un testimonio desde Colombia. Nos envía Camilo González Pozo, director de Indepaz, es ingeniero químico, historiador, economista y activista político colombiano, y nos va a compartir un pequeño informe que hizo para la Red Nacional de Medios Alternativos sobre la situación en Colombia. Desafortunadamente hemos visto un vandalismo de la policía con asesinatos de 14 personas en Bogotá, y muchas personas torturadas y lesionadas con armas contundentes. Eso es mucho más grave que 200 vehículos dañados o 45 CAI atropellados o vandalizados, como dicen. Lo importante es la vida, de la gente. Y la policía está siendo colocada por el gobierno y por la cúpula como enemigo de la ciudadanía. Lo ven como un riesgo, como alguien que entra a atropellar, que no tiene consideración con los derechos humanos, que ve a los jóvenes como enemigos, a los ciudadanos que protestan como terroristas y que están siendo entrenados para eso, para golpear contundentemente, para dañar, para atemorizar, para negar el derecho a la protesta. Ese es el verdadero problema. No podemos aceptar distracciones con el cuento de que todos son vándalos y conspiradores y que son células del ELN o de cualquier otro tipo de organización de las que han existido y existirán por mucho tiempo en Colombia. Ahí escuchábamos a Camilo González Pozo, director de Indepaz desde Colombia, trayendo un poco la actualidad de ese país después de una serie de protestas que desencadenaron, al menos decía Camilo, la muerte de 14 personas, 11 en Bogotá y 3 en Soacha, después de lo que fue este asesinato de Javier Ordóñez, de 46 años. Trabajadores y trabajadoras de la salud en pie de lucha. La semana pasada en la provincia de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras de la salud realizaron una jornada de lucha reclamando paritarias para el sector y denunciando la situación de agotamiento y peligro que están viviendo en pleno pico de la pandemia. Asimismo, se refirieron a la protesta policíaca y repudiaron los aumentos que el Estado le dio al sector cediendo a la presión armada que realizaron. Los trabajadores de la salud del territorio denunciaron la hipocresía de la administración de Axel Kicillof, que argumentaba que no había plata para ninguna recomposición salarial, y llamaron a una nueva jornada de protesta para este jueves. Vamos a compartir un fragmento de una entrevista que realizamos a Viviana Miño, delegada de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, señalando estas cuestiones que veníamos comentando. Estamos solicitando más de estructura, porque se nos caen los hospitales a pedazos. Y ellos estaban anunciando construcción de cárceles, construcciones de comisaría, equipamiento para la fuerza, inversión de millones y millones de pesos para la fuerza. Y ¿viste cuando voy a decir en qué país estamos viviendo? Estamos en el medio de la pandemia, que hay todos los días tenemos 250 muertos por día. De a miles tenemos personas que se contagian todos los días en la provincia de Buenos Aires, en CABA, en el AMBA, en la provincia, y salen a hacer una manifestación de los millones que van a invertir. Era una cosa insólita. Y a los 3 días, 4, salen las fuerzas a reclamar. Era insólito realmente. Y se le da respuesta. Eso es lo más insólito. Que se le da respuesta y se le da un aumento. Que nadie dice que a lo mejor que está mal o bien. Capaz que posiblemente estén mal los policías, pero también está mal la apertura de esa paritaria. No se la vieron ni a las docentes, ni a los de salud. Ahí compartíamos este fragmento de la entrevista de Viviana Miño, trabajadora de la salud de La Matanza, donde bueno, sigue quedando en evidencia esta desprotección por parte del Estado de los trabajadores de la salud, ahora con el cierre o la no apertura de las paritarias, que implican, bueno, siguen trabajando en situaciones de riesgo y con salarios que no alcanzan. Sí, frente a lo que fue la semana pasada de la protesta policial y cómo el Estado se dio en pocos días ante los paros y los apretes policiales, vemos cómo ante la salud no se tomó la misma actitud, a pesar de que, bueno, por ejemplo, en el marco de la pandemia se negó a las personas de riesgo a tomarse las licencias, la posibilidad de no ir a trabajar por ser paciente de riesgo. Justamente una provincia que está renegociando su deuda, que ya tomó más deuda y que planteó que para estatales, docentes, judiciales, no iba a haber al menos paritarias en el corto plazo. Vamos a escuchar a Solana Cortés haciendo Explotar, del disco Rumbo a la Madrugada. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y llega el momento de darle la bienvenida a Sebastián Fajardo para que nos cuente qué está pasando en el mundo sindical, en el mundo de los trabajadores. Buenos días, Seba, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, arrancando un lunes primaveral, ya casi entrando ahí. Sí. Con un poquito de frío, se quejan mis compañeros de que hace un poco de frío, pero ahí va, va levantando. Es la ansiedad, ¿no? Que venga el calor. Mal, hay un poco de ganas ahí acumuladas, me parece, más que nada. Che, claro. Seba, ¿qué nos trajiste para hoy acerca del mundo del trabajo en estos tiempos? Bueno, para hoy traía algunos apuntes que tienen que ver con el tema de las paritarias y un poco la evolución de la caída del salario real que se han dado en estos últimos tiempos. No sé... si han hablado en otro programa sobre el tema, por ahí me lo he perdido, pero por ahí lo quería arrancar un poco con esto de la caída del salario real, hacer una mirada de los últimos tiempos. También, ¿para qué lo hago eso inicialmente? Para entender la importancia de las paritarias de este año, o sea, porque ya veníamos con muchos años de caída del salario real, era una de las grandes promesas del gobierno que entró a fines del año pasado, y en ese sentido, un poco repasar lo que ha venido sucediendo en los últimos años con esto del salario, y para terminar de ver la importancia del peso relativo de las paritarias y las grandes expectativas que había de las paritarias del 2020. Sí, un poco lo conversábamos, bueno, con el tema acá en la provincia de lo que fue la semana pasada la negociación con los policías y el retraso que ha quedado en el resto de los sectores. Y Mariano Félix también comentaba algunas cuestiones acerca del presupuesto y de cómo un poco ese modelo de presupuesto que van a presentar en pocos días también tenía mucho de ajuste y mucha de pérdida de capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores. Tal cual. Lo de la policía de la semana pasada pone nuevamente en relevancia esta cuestión de la caída del salario real, que bueno, más allá de las metodologías y todas las críticas que se le han hecho a las fuerzas policiales de la bonaerense por lo que han hecho la semana pasada, por detrás también hay toda una situación que no digo que justifica, pero que lleva a entender un poco a la situación en la que estamos. Bueno, teniendo una mirada global así más histórica, que la verdad que no traje nada preparado para hoy, pero claramente se ve que desde la década del 70 para acá, la caída del salario real en lo que es la clase trabajadora argentina es más que importante. Pero bueno, más allá de esta aclaración, quería concentrarme un poco más en los últimos años, y lo hago a través también de algunos trabajos que ha hecho Luis Campos, que es el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA. Desde octubre del 2015, que es precisamente en el momento que asume el anterior gobierno nacional, el gobierno de Cambiemos, la caída del poder adquisitivo, es decir, lo que se llama la caída del salario real, lo que fue registrado, dos estadísticas. Por un lado, para el sector privado registrado, un 17% de la caída del salario real, y para el sector público un poco más, el 21% de la caída del salario real. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores y las trabajadoras han perdido poder adquisitivo en ese porcentaje que decía recién. Sector privado registrado 17%, sector público 21%. Luis Campos hace el análisis que el gobierno de Cambiemos tuvo dos etapas en relación a esto que estamos hablando. Desde diciembre del 2015 a abril del 2018, los salarios reales cayeron en torno a un 10% en términos reales. Es decir, hubo como algo así como un gradualismo. Se fue reduciendo mes a mes con algunas subas menores, marginales, en el 2017. Esta tendencia de la caída del salario real que hablaba recién, que se le puso el título de gradualismo, no es muy diferente en esta primera etapa del gobierno de Cambiemos con respecto a la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay una tendencia que se vino de alguna manera respetando. Ahora, la segunda etapa del gobierno de Cambiemos, después de abril de 2018, como una segunda fase, hubo un ajuste más profundo, lo que se habló, un ajuste así de shock, llegando así un total en torno al el total perdido durante el gobierno de Cambiemos, fue lo que dije inicialmente. ¿Qué dice Luis Campo? Que esto no tiene que ver con una tormenta, un problema generado por una tormenta que azotó a la economía argentina o con factores externos. Es un movimiento más estructural del mercado del trabajo, producto de un modelo económico que apunta fundamentalmente a reducir el salario real de los trabajadores. ¿Y qué dice también? Que de ninguna manera en los próximos meses, estamos hablando ya del 2020, vamos a recuperar una parte importante de esa caída del salario real. Sí, además se vio, por lo menos durante el gobierno de Cambiemos, y también hay una continuidad casi histórica, cómo la inflación funciona como un mecanismo de las clases dominantes para licuar los salarios, y hay muchos sectores concentrados también que en esta disputa monetarista abogan, ¿no?, por la devaluación para tener menos costo en peso y poder ampliar su margen de ganancias. Claro, exactamente. Es la metodología que han utilizado para licuar los salarios. ¿Qué está pasando en el 2020? La inflación de abril del 2020, para tener un número, fue del 3,4% durante abril del 2020. ¿Cuál fue la pérdida de lo que es la caída del salario real en ese mes en particular? El sector privado registrado 2,5%, el sector público el 2%, y el sector privado no registrado, perdón, esos son, me confundí, los números que acabo de tirar son el incremento salarial. Y ahí vemos la pérdida. Claro. Habíamos hablado de una inflación de abril de 2020 del 3,4%, el sector privado registrado un aumento salarial del 2,5%, el sector público 2%, y el sector privado no registrado 1,2%. Hacemos la diferencia entre esos dos porcentajes y vemos la caída del salario real. El primer cuatrimestre del 2020, los salarios, la suba fue del 12,5%, los precios, la suba fue del 15,6%. Es decir, que la pérdida del poder adquisitivo en el primer cuatrimestre del 2020 fue del 2,7%. Esto es un promedio de los salarios, ¿no? Y otra estadística que ya incluye también el gobierno de Cambiemos. La estadística fue tomada en junio del 2020 y habla de los últimos 12 meses. La inflación fue del 55,8% y el aumento salarial promedio fue del 36,7%. Es decir, que ahí vemos lo importante que fue este último año la caída del salario real. Trabajadores no registrados en negro para ese periodo de tiempo, el incremento salarial fue del 31,1%. Es decir, ahí vemos como una escala donde los que han logrado los mejores salarios, siempre todos perdiendo con la inflación, siempre es el sector privado registrado, después el sector público y por último los trabajadores no registrados. ¿Qué dice RIPTE? Entre febrero y junio, esta estadística está apuntada a la pandemia en particular, a la cuarentena. La caída fue del 4,7% del salario real. O sea que, más allá de lo que fue el gobierno de Cambiemos, que el atraso salarial se profundizó, también tenemos en estos últimos meses una caída del salario real. Aníbal Fernández publicó hace poco en Twitter un tuit que decía: entre enero y mayo de 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2019, cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos. Es decir, ha tomado un determinado mes, que es el mes más crítico del gobierno de Cambiemos en relación a esta estadística, y la compara en el medio de la pandemia y dice que, a pesar de la pandemia, este gobierno sería mejor que el de Cambiemos. Sí, una comparación. Sí, comparar un la comparar cualquier, digo, pensar, bueno, a ver qué hizo Cambiemos en política para de derechos laborales, y es como compararse, no sé, claro, en la dictadura, decir, no, acá hay más respeto a los derechos humanos que en la dictadura, y es como una comparación que te deja bien, tramposa. Es muy difícil que te deje mal parado. Exactamente. Bueno, pero más allá de lo que dice Aníbal Fernández, ya sabemos más o menos como lo que vos decías recién, Pablo. Luis Campos le contesta al tuit y le dice, como no se activen rápido las paritarias en los siguientes meses, esta comparación va a dar exactamente al revés, hablando de lo que viene por delante y las estadísticas en referencia al salario que se van a ir presentando. Yo lo que hice también, antes de llegar a la última etapa, es un ranking de las paritarias que sí se han dado en este año, algunas paritarias que han avanzado, sector por sector. Estamos hablando de que estas paritarias están incluyendo solamente el 20% de los trabajadores del sector privado, ¿no? Y voy a hablar un poco de quiénes fueron los que ganaron, que han logrado las mejores paritarias, y quiénes, o sea, a medida que las voy nombrando, vamos a ir disminuyendo la calidad de la paritaria, teniendo en cuenta que se estima para este año, el 2020, una inflación del 40%, es lo que se está estimando más o menos. Difícil el panorama que se viene, ¿no? Un poco con estos planteos que traes hoy. Si se cumple el pronóstico de Campo, estamos complicados. Exactamente. También vuelvo a algo que dijo Campo, que esto es un proceso que no tiene que ver con una coyuntura, no tiene que ver ni con una tormenta económica, tampoco tiene que ver con una pandemia, tiene que ver con una reestructuración del mercado laboral que Argentina hace unos años, muy pocos años atrás, venía encabezando a nivel Latinoamérica los mejores salarios de toda la región, y ahora en cuestión de 3 años se derrumbó y está casi en los últimos lugares. Bueno, vuelvo al tema de las paritarias 2020 en la Argentina. Bueno, Aguas y Gaseosas logró una paritaria del 50% más un bono de 10.000 pesos en mayo. Este es el tope. Estos son los que mejores han logrado sus paritarias. Puesto número uno. Este es el top five, el tipo top five de las exactamente, mejores paritarias. Exactamente. Después viene Azucareros con un 38%. Aceiteros, que siempre nos ha venido acostumbrando a romper el techo salarial, lo hizo durante el macrismo, lo hizo durante el último gobierno de Cristina, con medidas de fuerza de huelgas de más de 20 días. Bueno, Aceitero está tercero con un 30% y un bono de 11.700 pesos en 4 cuotas. Después viene Camioneros con un 30% de aumento en 4 etapas, que arranca en agosto y termina de consolidarse ese 30%, en abril del 2021, así arreglaron varios, paritarias en cuotas que llegan hasta el año que viene. Trabajadores de la carne 28%, bancarios 26% más el bono por el día del bancario, papeleros 26%, químicos 24%, y así siguen bajando, y llegamos a situaciones, por ejemplo, de alimentación 6,5%, más un bono de 6.000 pesos, la UOM, que siempre también ha tenido buenas paritarias, 30.000, una suma fija, no estamos hablando de aumento porcentual, 30.000 pesos en 5 cuotas, y petroleros también, que pensando el rol que, cómo se imagina el extractivismo este gobierno para salir de la crisis, el pago de la deuda, petroleros es uno de los sindicatos que peor paritaria arreglado, 28.000 pesos, una suma fija en cuotas. Esa es un poco la situación. Un poco viene de arrastre la situación de petroleros, al menos negociando los convenios colectivos, perdiendo una serie de derechos en pos de que se mantenga la operatividad de ciertos pozos, ahí haciendo equilibrios a ver si rinde o no explotar Vaca Muerta. Por lo menos el sindicato ha demostrado que en pos de mantener, entre muchas comillas, los puestos de trabajo, avanza en la pérdida de derechos de manera notable. Tremendo. Y bueno, por último dejé el tema de los estatales, que todavía no tiene una paritaria resuelta. En mayo fue la última reunión con el gobierno, donde el gobierno directamente se presentó sin ninguna propuesta. UPCN y ATE, que son los sindicatos que están ahí, estaban esperando una propuesta y como no la tuvieron, definieron hacer un cuarto intermedio y desde ese momento no hay noticia. La verdad que lo único que hay es el decreto 56-2020 que lanzó el presidente de la Nación en enero, que habla de esto, del incremento solidario, le llamó, que es estos 4.000 pesos para los salarios brutos menores a 60.000 pesos, esperando la paritaria que todavía no llegó. Y la verdad que, bueno, siempre entendemos como las paritarias nacionales como el modelo que el gobierno nacional quiere implementar para funcionar, y lo que vemos hoy en día es que tenemos ausencia de paritaria después de muchísimos años, que incluso es algo que ha reivindicado el kirchnerismo, la apertura de paritaria todos los años, y que incluso el macrismo la ha sostenido. El primer gobierno de Alberto Fernández es el día de hoy que todavía no tenemos paritaria los estatales. Así que bueno, un poco eso quería traer sobre el tema paritarias, pero no sé si tengo tiempo. Lo último que quería hablar era un poco sobre un trabajo que hace todos los años la Junta Interna de ATE-INDEC sobre cuánto debería ser nuestro salario como mínimo. No sé si estoy con tiempo. Vamos con eso y nos despedimos. Bueno, estos datos son actualizados al 31 de julio y habla de un hogar promedio, para sacar el valor, de una pareja de 35 años con dos hijes de 6 y 9 años. En julio del 2020, esta familia, este hogar, necesitó 70.616 pesos con 60 centavos para satisfacer sus necesidades, según este trabajo de la Junta Interna de ATE-INDEC. ¿Qué es lo que se considera una canasta alimentaria mínima? Que eso, estos números que estoy tirando tienen que ver con lo que es Gran Buenos Aires. La canasta alimentaria mínima es de 23.000, un poco más de 23.000 pesos, y otro ítem que es otros bienes y servicios básicos, que son 47.587 pesos. Acá estamos incluyendo alquiler, expensa, gas, electricidad, agua, transporte público, comunicaciones, servicios para la educación, textos y materiales escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento, bueno, varias cosas más, salud, indumentaria. Y ese valor, dije, Gran Buenos Aires, 70.616 pesos, para Cuyo, depende de la región, es de más de 62.000 pesos, para el NEA casi 63.000 pesos, para el NOA 61.500 pesos, y así sucesivamente. Y esto último lo traigo a colación para entender, más o menos, según INDEC, según la Junta Interna de ATE-INDEC, cuánto tendría que ser el salario para que tengamos una vida mínima, no estamos hablando de grandes lujos ni nada por el estilo, sino algo mínimo. Y compararlo y contrastarlo con el atraso que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras, con la caída del salario real que estuvimos nombrando en los últimos años, y la gran brecha que existe entre este salario mínimo y lo que realmente existe. Y por otro lado, también en esa gran brecha, visualizar la ausencia de paritaria y el rol pasivo que tienen casi todos los sindicatos, sí, casi todos los sindicatos, oliendo a una tregua por prácticamente, y en este contexto donde muchos tenían expectativas de que la cuestión se revierta, la situación no es muy diferente a lo que se venía dando. Y bueno, entendiendo también la situación de pandemia, pero también, como veníamos nombrando en otras columnas, en este contexto de pandemia no hay paritarias para los trabajadores, pero sí hay ATP para los empresarios, sí hay muchos acuerdos para bajar el nivel de aporte de muchas empresas. Así que también poner el acento en eso que generalmente hacemos, de a quiénes se beneficia en esta crisis y a quiénes se perjudica. Muchas gracias, Sebastián, por la columna, y nos volvemos a encontrar en 15 días para seguir hablando de la actualidad del mundo sindical. Bueno, ahí estaremos seguramente. Y así pasaba la columna sindical de la mano de Sebastián Fajardo. Estaba viendo los números que había sacado el INDEC. Qué lejos quedamos de esos 70 mil pesos, ¿no? Por como cuando dijo no tengo, 70 mil. Por suerte, tengo, no tengo dos hijes, así que bueno. No, pero tenés una perra. Sí, pero no puedo. Como que así digo, bueno, no estoy tan lejos, capaz. Aparte, estaba muy puntual, ¿no? 6 y 9 años. Sí, 35 es el años la pareja. Sí, estaba viendo los números que sacó oficialmente el INDEC. Para esa fecha hablan de 44.500 pesos, está 30.000 pesos por debajo de lo que la Junta Interna está planteando que necesitan los trabajadores, digamos, el pueblo para poder vivir. Como decía, tampoco es que tiene muchísimos gastos untuosos ese cálculo, sino gastos cotidianos de alimentación, de vestimenta y demás. Así que bueno, ahí como también recordar lo que decía Mariano la última vez de este ajuste encubierto que se termina haciendo al no llamar a paritarias. Sí, y la pasividad de los grandes sindicatos y de los no tan grandes también ante este escenario de pérdida concreta del poder adquisitivo. No seas malo, Nehuen, que dijeron de que tenían un plan de lucha, pero bueno, llegó la pandemia a caer, lo dijo al principio de año. Hay que cuidarse, chicos. Lo dijo antes del aislamiento social preventivo obligatorio. Vamos a escuchar a Bomba Estéreo haciendo Soy Yo y seguimos. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en Enredando las Mañanas, 51 minutos pasaron de las 10, vamos de a poco acercándonos a la segunda hora de este programa y algo que veníamos charlando ya hace un tiempo, incluso la semana pasada lo discutimos un poco aquí, tiene que ver con las tomas de tierras y un poco la criminalización de los grandes medios de comunicación hacia este tipo de iniciativas por garantizarse el derecho al hábitat de los sectores populares. Y para conversar acerca de la toma que se está llevando adelante en Guernica, estamos en comunicación con Lorena Ojea. Ella es parte del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social del Movimiento de los Pueblos. ¿Qué tal, Lorena? Nehuén, Pablo y Dayana, te saludamos desde el aire de Radio Naut. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lorena. Bueno, para empezar, ¿cuál es la situación en la que se encuentran los vecinos que hoy están resistiendo en la recuperación de tierras de Guernica? Bueno, hoy, desde el sábado ya tiene fecha el desalojo, ¿sí? Para el 23, 24 y 25. El mismo sábado recibimos la confirmación del gobierno provincial de mañana reunirnos en una segunda reunión de la mesa de diálogos, porque ya habíamos tenido una hace 15 días, y bueno, el sábado terminó de confirmar la intendenta, que es la que está más reacia a avanzar con algunas cuestiones, ¿no? Sí, un poco lo que pudimos dar cuenta conociendo la orden es que también dispuso justamente alguna instancia previa que posibilite en todo caso la suspensión de este desalojo si hay un acuerdo. ¿Ustedes creen que puede haber algún tipo de acuerdo, de conciliación, que hay predisposición por parte del gobierno de ceder también en su parte? Mira, en principio sería lo que por ahí podría hacer el juez, es hacer una prórroga, ¿no? De estirar el desalojo de acuerdo a lo que se informe mañana de esta mesa de diálogo. La realidad es que nosotros venimos como incluso en instancias extraoficiales o nos hemos reunido ya con otros del gobierno provincial, otros miembros, sobre todo de desarrollo, y la verdad que todavía no han venido con una propuesta concreta, y eso es lo que esperamos mañana, una propuesta concreta de salida a esta problemática. Por eso mañana nos van a acompañar a esa mesa de diálogo donde vamos a participar las organizaciones y un grupo de delegados y delegadas de los barrios. Todos los vecinos, vecinas y organizaciones movilizados van a estar apostados ahí en el municipio esperando que salgamos y que salgamos con una propuesta, ¿no? Lorena, mucho se ha hablado, decíamos un poco cuando introducíamos la nota acerca de la ocupación de tierras en el Gran Buenos Aires, en distintas partes del país, y más allá de la mirada un poco sesgada que busca criminalizar y que un poco pone el foco en la violencia, en otro tipo de cuestiones, te queríamos consultar acerca de cómo es la organización que se está dando hacia adentro de la toma, cómo es el día a día y cómo opera, ¿no? Vos comentabas el tema de las movilizaciones, distintas iniciativas que han venido llevando adelante desde la toma. Bueno, hoy la toma está organizada por cuerpos de delegados, ¿sí? Nosotros hablamos de cuatro barrios porque en verdad tienen dinámicas distintas, son espacios territoriales que desde el inicio han tenido dinámicas distintas. Por ejemplo, tenés uno de los barrios que es el que está mejor organizado por manzana, y ahí sí el delegado por manzana y los delegados generales del barrio están como más organizados. Y después tenés cuerpos de delegados que representan al resto de los barrios y a la vez eligen los que van a ser voceros de esos barrios, que son los que pasan a las instancias de diálogo, a esta mesa de diálogo, los que por ejemplo pasaron el jueves pasado a reunirse con la intendenta cuando nos recibió. Y bueno, eso es más o menos como se vienen organizando estos espacios. A la vez nosotros tenemos las organizaciones, reuniones, donde participan también los delegados y vamos llegando a acuerdos y avanzar y consensuando planes de luchas, que muchas de esas propuestas, la mayoría, salen de las asambleas que se dan en estos distintos puntos de la toma. Eso es en cuanto a eso. Después hay cuestiones más chicas que tienen que ver, más finitas, que tienen que ver con lo cotidiano, porque también, o sea, los conflictos hay, existen, y después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud, con lo sanitario, que todo el tiempo estamos abordando cotidianamente ahí en el territorio, no solamente les delegades, sino también todos los que somos parte de las organizaciones que estamos ahí pateando también. Lorena, ¿y podrías contarnos un poco sobre cómo se llevó adelante y cuáles fueron los principales temas a tratar en la Asamblea Feminista que se organizó dentro de la toma? Bueno, un poco nace a partir de que ahí se despierta un poco el interés de muchas de esta organización a partir de una carta que anduvo circulando, que era dirigida al Ministerio de Género, de la Mujer, Diversidad. Y a partir de esa carta es que, bueno, repercute en un montón de organizaciones feministas, sobre todo de consejerías como Tatagua, la consejería de acá de Guernica, Panambí, que ya estábamos articulando algunos abordajes, la consejería de San Vicente y después otras organizaciones que se fueron sumando. Y surgió la idea de hacer una asamblea como para abordar un poco, primero las compañeras necesitaban como conocer un poco cómo viene, cómo es el día a día y las dificultades, sobre todo, que van teniendo las mujeres dentro de la toma. Entonces eligió hacer una asamblea para poder levantar estos testimonios, saber cuáles son las necesidades y después, bueno, surgieron como algunas propuestas de abordaje y de acompañar lo que sigue de esta toma, ¿no? Sobre esa carta, ¿tuvieron respuesta de la carta que dirigía al ministerio? ¿Tuvieron respuestas? ¿Pudieron entablar otra mesa de diálogo, tal vez con alguna parte del Estado, o vienen con la misma respuesta por todos lados? No tuvimos respuesta. Lo mismo el viernes que hicimos una marcha a la Casa de la Provincia, se entregó ahí también una carta abierta que hicieron, sobre todo encabezado por Norita Cortiñas y Pérez Esquivel. Entregamos esa carta también dirigida al gobernador y, bueno, un montón de miembros de diferentes ministerios. También, o sea, que fuimos haciendo llegar todas las... Todavía no tenemos respuesta. Sabemos que mañana van a estar del ministerio relacionado a las mujeres y género, van a estar en esa mesa de diálogo, así que también vamos a llevar cuestiones que tienen que ver con esto, porque la realidad es que encontramos en este predio un montón de mujeres solas con sus niñas. También hubo casos de violencia dentro de... O sea, no es muy distinto a lo que podemos encontrar en cualquiera de los barrios que rodean a la toma, ¿no? Las situaciones de violencia y demás. Sobre todo que por ahí se agravan con respecto a la situación cruda que se vive en el día a día ahí, ¿no? Eso también. En general, por ejemplo, yo te puedo contar que en uno de los barrios hay incluso hasta compañeros que están como muy alerta a esas situaciones y todo el tiempo nos están avisando de situaciones de violencia, y a veces intervienen ellos, incluso con los varones, ¿no? Justamente a neutralizar o a sacarlo, a correrlo. Nos avisan para que abordemos ahí. Un poco creo que también fue como un grito de auxilio, porque muchas de las compañeras que estamos ahí, de las organizaciones, estamos totalmente desbordadas por un montón de cuestiones y necesitábamos que lleguen las organizaciones feministas a ayudarnos un poco con el tema de estas cuestiones, ¿no? De la violencia principalmente. Recordamos que estamos en comunicación con Lorena Ojea del MULCS, Movimiento de los Pueblos, charlando un poco de la toma de Guernica. ¿Cómo se está dando la presencia de fuerzas de seguridad en el territorio y cómo han vivido distintos amedrentamientos, ¿no?, que hemos conocido a lo largo de este tiempo de ocupación ahí de los terrenos en Guernica? Bueno, en estos últimos días estuvo más tranquilo. Pero tuvimos días, el fin de semana anterior, tuvimos unas cuantas detenciones, sobre todo secuestro de vehículos, porque, bueno, está el recurso de no innovar, claro. desde que empezó la toma, se dictaminó, y entonces la gente no podía entrar con nada que se parezca a un mueble, ni nada que tenga que ver con la construcción. Pero bueno, nos pasó que gente que entraba con leña, ya las detenían y después buscaron cualquier excusa para secuestrar vehículos. Y bueno, esto fue sobre todo hasta el fin de semana este, no el anterior. Después no quiere decir que no hubo diferentes detenciones durante la semana, pero ya con no tanta intensidad. Sí, tuvimos la visita el sábado mientras estábamos ahí de un helicóptero con vuelo rasante de la policía, filmando, sacando fotos de todo el predio. No sabemos si porque están estudiando el terreno para saber cómo van a desalojar o qué, pero bueno, esto generó bastante también porque a veces la gente enseguida, bueno, tiene miedo. Se pone ansiosa, digo, esto también a veces lo hacen los mismos medios, sobre todo, bueno, hemos tenido algunos episodios ahí con Crónica metido y generando bastante miedo en la gente, anunciando cosas que no eran, hasta que la misma gente lo sacó del predio, ¿no? Lorena, una última pregunta y ya te despedimos. Ustedes están organizando también un festival, ¿no?, que tiene que ver con visibilizar esta lucha y con generar lazos de solidaridad para este 20 de septiembre. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata esta iniciativa? Sí, bueno, tenía que ver con visibilizar lo que está pasando. Un poco estábamos convocando que sean artistas, sobre todo de primera línea, no nos está todavía resultando, por eso no lo podemos confirmar, porque si no va a tener otro formato. La idea era un poco eso, ¿no?, visibilizar desde artistas que pudieran ser convocantes. Nada más es un festival que ya lo tendríamos armado en algún video. Hay compañeros de Izquierda Diario, son los que nos ofrecieron ayudarnos con la edición para poder subirlo a un canal de YouTube. O sea, se estrenaría en un horario del domingo, pero bueno, todavía estamos viendo por estas cuestiones. Necesitábamos como confirmar que algunos artistas de renombre apoyen para, bueno, poder avanzar con eso, pero tenía que ver con eso, con un abrazo. No sabemos cómo vamos a llegar el domingo, si se va a seguir sosteniendo la fecha de desalojo, por eso no queríamos convocarlo con el nombre del no al desalojo, sino de Tierra para Vivir. Pero bueno, por ahora hay que ir viendo el día a día. Claro, sí, tal cual. Bueno, Lorena, te agradecemos mucho la comunicación y un poco este panorama para ponernos al tanto de cómo se está dando la situación ahí en Guernica, y seguramente estaremos en contacto en estas semanas. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir y escucharnos. Muchas gracias. Un abrazo. Conversábamos con Lorena Ojea del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social dentro del Movimiento de los Pueblos sobre la recuperación de tierras de Guernica, la situación frente a tener dictaminada la fecha de desalojo por parte de la justicia, y cómo se están organizando, y este festival a lo último, bueno, que todavía están terminando de afinar algunas cuestiones, pero que estaría estrenándose el 20 de septiembre. Sí, también la importancia de conocer todas estas estas organizaciones que se dan por detrás de la toma frente a toda la campaña organizada desde los medios hegemónicos, pero también desde algunos sectores del Estado, de plantear a las tomas como un delito, como usurpadores de tierra, cuando en realidad no se está poniendo el eje en la incapacidad de acceder a una vivienda por parte de múltiples sectores, que un derecho que tendría que garantizar el propio Estado y que no lo está haciendo, y ante esto plantear como el delito de la toma de tierras, cuando bueno, ante esto hay un derecho no garantizado. Varios. Sí, ahí recordemos también que la semana pasada se estuvo dando el desalojo en lo que es una ocupación que estuvo lugar en San Fernando, en unas vías que pertenecían, en unas tierras que pertenecían al ferrocarril, dictado por la jueza Sandra Arroyo Salgado el día jueves, y el día viernes también se desalojó en Ciudad Evita sin orden judicial. Seguramente planteaban ahí les vecines con una orden directa de Espinosa, intendente de La Matanza, y con la policía disparando también armas de plomo. También, bueno, recordar, está dando vueltas por las redes y demás el comunicado con el título Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar, No al Desalojo en Guernica. Pueden firmar, adherir a esta lucha que vienen dando les vecines en Guernica, esta organización, a partir de, como decíamos, derechos, muchos derechos vulnerados, abandonados por parte del Estado, que se organizan para poder llevarlos adelante. Vamos a escuchar a Gabo Ferro haciendo De Más Nadie. Se confunden, por eso Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como anunciamos al comienzo, vamos a estar ahora con una entrevista sobre despidos que hubo en aerolíneas. Recordemos que hay un decreto que prohíbe los despidos. Recién estábamos fuera del aire discutiendo de el decreto que prohíbe los desalojos y los grises que deja abiertos, solo incluye a lo que son alquileres y no todo tipo de, digamos, no impide todos los desalojos, pero la de los despidos parece ser bastante más clara, digamos, se suspenden los despidos, pero como vimos desde el comienzo de la cuarentena, los despidos no se suspendieron nunca. Y el Estado encontró bastante vericueto para permitir no solo los despidos al interior del Estado, sino también los despidos de privados que se habilitaron a pesar de que este DNU se anunció con bombos y platillos y se planteó como, bueno, una medida necesaria en el marco de esta cuarentena, y sin embargo se ha vapuleado este DNU. Para hablar sobre estos despidos en particular que pasaron en aerolíneas, estamos con Gastón Kutnik, delegado de Austral. Gastón, ¿nos escuchás? Hola, sí, muy buen día. Buenos días a ustedes. Bueno, Gastón, comentanos, para empezar, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de los trabajadores aeronáuticos en el marco de esta pandemia? Bueno, nosotros, para ponerlo lo más emblemático que realizamos, fue traer material sanitario desde China. Bueno, se han hecho unos importantes viajes que se trajo, bueno, mucho material, respiradores, principalmente esa creo que ha sido lo más emblemático, y los vuelos de repatriación, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con traer a la gente que estaba en el exterior y la administración de eso y cómo vengan al país. También la red de aviones de Aerolíneas Argentinas y Austral está un sector operativo para vuelos de emergencia, se ha llevado también y se han movido carga sanitaria de diferentes puntos para gestionar la pandemia, y también han hecho vuelos con cuestiones muy específicas, como llevar dinero o alguna sustancia que yo desconozco el contenido por una cuestión de confidencialidad, pero sí hay vuelos, y también hay algunos vuelos con transporte de pasajeros, pero bueno, son muy controlados y limitados, especialmente vuelos desde la Patagonia, ¿no? Tenemos un país muy extenso y se necesita sí o sí para cubrir ciertos puntos del avión, y eso, siendo vuelos especiales, se mantiene. Sí, así por que, un bueno, poco. Y después nosotros, yo soy delegado de los técnicos, nosotros estamos llevando adelante toda una tarea que tiene que ver con el sostenimiento de la flota. Si nosotros dejáramos los puestos de trabajo, los aviones quedan en el abandono y no se perderían valor, digamos. Lo que suele pasar es que, bueno, la naturaleza se adueña de ellos, ¿no? Pájaros, animales, bueno, todo eso. Nosotros hacemos un trabajo que se llama el preservado y eso se mantiene, y también hay sectores que con distancia social están trabajando, ciertos talleres, siempre con una menor actividad, pero también estamos haciendo todo lo que es el mantenimiento de rutina de las aeronaves, y bueno, así que estamos haciendo muchos trabajos para que cuando esta situación pase o se tome la decisión sanitaria de que vuelvan los vuelos, estar en condiciones de poder hacerlo. Gastón, te preguntábamos acerca de eso porque en algún momento de cierta liviandad se instaló un poco eso, ¿no? No hay vuelos, ¿qué pasa con los trabajadores? Ha habido también una serie de suspensiones, ¿no? También en Aerolíneas Argentinas con reducción de sueldo debido a esta cuestión, pero han venido también sosteniendo, como vos bien contabas, una serie de tareas de mantenimiento que por ahí no son tan visibles, pero que son fundamentales también al laburo aeronáutico. ¿Hay posibilidades de que se vuelvan a operar vuelos de cabotaje más allá de los que hacías mención vos? ¿Ha habido algunos trascendidos en las últimas semanas en relación a eso? Bueno, es un tema complejo porque el tema acá en cuestión está en que si hay una decisión de detener una actividad, como el caso nuestro, se ha ralentizado a niveles que se habla de que hay el 5% de la actividad, lo lógico sería pensar cómo se va a financiar esa actividad durante el parate. Se acaba de sancionar una ley, por ejemplo, para tratar de ayudar a la actividad hotelera y turística. Bueno, algo similar se debería haber hecho, se debe hacer para la actividad aeronáutica, porque es una actividad que emplea, bueno, más de 35.000 personas en total, y entre todas las empresas, más trabajos directos e indirectos, solamente de trabajo directo, Aerolíneas tiene cerca de 12.000, Aerolíneas de Austral tiene cerca de 12.000 empleados. Entonces, si uno decide parar eso, lo correcto y lo que se debería haber hecho, no solamente hablamos de la empresa estatal, sino la situación que se genera con otros compañeros, en Avian, en Andes, en la propia LATAM, que sabemos la situación gravísima con la decisión que se tomó de retirarse del país. Bueno, vemos ahí a los compañeros reclamando. Así que esa es una de las cuestiones que está faltando en la discusión de la gestión de la pandemia, y creo que es una discusión recontra profunda, que es una lástima que no se esté dando por parte de las direcciones de las centrales sindicales, me refiero a la CGT principalmente, que, así que eso es uno de los temas. Y el otro tema que me preguntás era el tema de cómo volver a volar o cuándo volver a volar. Está demostrado que los filtros del avión permiten, nadie se ha contagiado arriba del avión. Ahora hay que más gestionar todo lo que tiene que ver con el movimiento rápido de personas. Yo no soy sanitarista, pero entiendo que se está trabajando en eso. Sí que hay muchos países en la región y en el mundo que tienen vuelos. Y bueno, yo creo que hay que apelar ahí a una conciencia social de que realmente utilice y se movilice la persona que lo necesita. Y así como estamos haciendo muchas actividades y el control social es muy importante y tratamos de salir cuando realmente lo necesitamos, bueno, exactamente lo mismo los vuelos, pero hay una necesidad de muchas personas de desplazarse dentro del país por cuestiones de negocio, de trabajo, etcétera, etcétera. Así que me parece que sería muy importante poder ir retomando la actividad. Se habla de que volverían el 1 de octubre, lamentablemente la pandemia está en un pico y bueno, no sabemos si es un pico, pero una situación muy, muy compleja, así que vamos a ver qué decisiones toman las autoridades. Creemos nosotros que es hora de volver, aunque sea volar unas dos frecuencias diarias en los lugares y en algunos lugares semanales, dependiendo, ¿no? Pero es importante. Imagínense que tenemos a la provincia de Tierra del Fuego, que la conexión con el continente es con el avión. Si no, hay que pasar por Chile, no tenemos otra forma directa de movernos adentro de nuestro país. Ellos están teniendo algunos vuelos. Bueno, lugares así necesitan tal vez más frecuencias. Esa es el panorama que tenemos por delante. Gastón, decíamos, ¿no? Hubo suspensiones, hubo distintas acciones en contra de los trabajadores de aerolíneas. ¿A qué atribuyen estos últimos despidos que se dieron? Hay toda una situación que es bastante compleja, que como no se tomó la determinación que planteaba anteriormente, lo que está sucediendo en Aerolíneas Argentinas es una ofensiva por parte del gobierno para transformar todas las condiciones de trabajo. El presidente de la compañía ha presentado todo un plan de reestructuración con modificación de convenios, modificación de tiempo de descanso para las tripulaciones que están en discusión. Hay toda una ofensiva sobre las condiciones de trabajo nuestras. En eso entra la fusión de Austral, que la presentan así, para nosotros un cierre y va a terminar perdiéndose una parte muy importante y una compañía muy importante y nuestros convenios colectivos que son los mejores de toda la industria, me refiero a los trabajadores de Austral. Los despidos y las suspensiones, bueno, la suspensión tiene que ver un poco con este plan, con entender desde el punto de vista de la empresa que nosotros somos la variable a ajustar y no tratar de conseguir los recursos de otro lado. Entonces, bueno, que nos puso ya en ese lugar. Y para peor, bueno, ahora ya tenemos esta situación que ustedes explicaban en la introducción, el despido de tres compañeros de Aerolíneas Argentinas en este contexto. Son despidos sin causa, son despidos que tiene preocupada toda la comunidad aeronáutica, que se tienen que revertir, que aprovecho el espacio para pedir y que se haga conocido este tema. No solamente eso, yo mismo estoy sufriendo juicio de desafuero con otro compañero como parte de esta ofensiva por solamente decir que no somos los trabajadores los que tenemos que pagar esta crisis, sino que, así que bueno, sino que hay que buscar recursos y la sociedad tiene que entender, y para eso deberían estar dinero de los impuestos, ¿no? Creo que para eso pagamos impuestos y es una actividad que es muy necesaria. Entonces, si cada uno queda librado a su suerte y se convierte esto en una reforma laboral, la verdad que no sé cómo después se denominan nacionales y populares. Si se golpea a los trabajadores en un momento tan difícil, la verdad que no sé qué intereses le podemos atribuir. Evidentemente al de los trabajadores no, eso lo podemos afirmar. Ni hablar. Gastón. Es muy grave la situación. Y esto debería también expedirse, vuelvo a repetir, los sindicatos, empezando por el de estos tres compañeros, no son los únicos despidos que hay, creemos que hay más, pero bueno, la información se maneja toda como los sindicatos están frenando todo. Tienen que dejar esta tregua y se tienen que poner al frente de defender los intereses. Para eso son los sindicatos. Así que esperemos que las conducciones entiendan y las bases también exijan que así se haga. Gastón, te quería consultar algo que mencionaste al pasar para que nos ayudes a entenderlo un poco mejor también, quizás brevemente, porque debe, me imagino, tener sus variables ahí. Esta publicitada fusión, en teoría, entre Aerolíneas y Austral, que ustedes están considerando que es un cierre y que hay riesgos de perder puestos de trabajo en el medio. Claro que hay riesgo, digamos, primero es la cuestión de por qué fusionar dos compañías, cuál sería la razón, porque si fuera una fusión clara que realmente terminara favoreciendo a los intereses de los trabajadores, de un mejor servicio, de realmente hacer más fuerte las empresas, bueno, sería fácilmente entendido y aceptado. Pero, como decía, esto viene siendo todo lo contrario. Hay muchísimas variables que hay que atender. Primero, todo lo que tiene que ver con el orden laboral, la forma de trabajo, se está manejando totalmente como un ajuste, por eso nosotros nos oponemos, y también vemos que no hay garantía de que después no siga en mayor achicamiento, ¿no? Hay toda una situación por delante en un contexto de pandemia que hoy puede decirse fusión, pero en un corto plazo, si ya empezaron los despidos sin causa, ¿cómo podemos estar seguros que después de esto se va a continuar y no va a terminar en un achicamiento? No hay un plan de negocios claro y preciso que nos pueda garantizar nuestro futuro. Por eso nosotros decimos no al cierre de Austral, nos hemos movilizado, hicimos caravanas, siempre con distancia social y tratando de cuidar la salud, pero también de expresar los intereses y la preocupación de quienes trabajamos ahí. Es una empresa que tiene 63 años, que tiene una historia muy importante, que tiene un valor en sí misma, y vemos en la fusión un plan muy improvisado que en realidad lo que oculta es un ajuste, lo que oculta es una reforma laboral, lo que oculta es la pérdida de patrimonio, y bueno, por eso nosotros siempre dispuestos al diálogo, a buscar alguna alternativa, pero nos parece que no es por este camino. Así que creo que lo instalé un poquito al principio. La gran cuestión es que tenemos que hablarle a la sociedad que es necesario financiar esta actividad y saber que después la pandemia va a pasar, y así como hay otras actividades que también están paralizadas o están tan ralentizadas, bueno, eso necesita recursos. Así que creo que ha sido claro que recursos cuando se quiere hay, porque no sé, si no estoy mal entendido, le dieron el aumento a la policía bonaerense, calculo que si le pudieron dar dinero a los policías, tiene que haber para todos los demás, ¿no? Me imagino que los que somos trabajadores, que también nos esforzamos día a día, por ejemplo, en mi caso, tengo 16 años trabajando en la pista de Aeroparque, en los tres turnos, mañana, tarde, noche, así todos mis compañeros somos eso. Entonces, no tenemos otra opción que se nos financie para poder mantenernos, porque queremos volver a trabajar, más allá de que lo estamos haciendo, pero tal vez no podemos ser lo productivos que somos cuando está todo funcionando, pero estamos haciendo mucho también para que se mantenga esa flota y para hacer los vuelos que hay que hacer, porque no, nadie dejó a ningún pasajero en el exterior, hemos puesto todo lo que hay que poner, tenemos compañeros fallecidos también y contagiados en el trabajo, en el sentido de que han estado trabajando un miércoles, creo que falleció el viernes el compañero, y en ese mismo turno se contagiaron otros compañeros. Bueno, cuestiones que han pasado, y sin embargo el servicio se mantiene, y la atención y el cuidado del patrimonio de todos los argentinos se mantiene. Entonces, no se puede transformar esto ahora en una ofensiva que nos ponga a nosotros como el objetivo. Eso es muy peligroso. Sí, vemos que el gobierno está cometiendo un grave error, no sabemos si esto lo sabe el presidente o no, creemos que, bueno, que en algún momento dijo que si se equivocaba había que hacérselo saber, y bueno, nosotros nos estamos moviendo. Será también deber de los medios de hacer visible, ¿no? Así que agradecer también el espacio de ustedes, que como medios alternativos ponen en la agenda temas que son fundamentales para la sociedad, pero que, bueno, no ocupan en este momento la agenda pública, porque la concentración de medios hace que sea muy difícil para nosotros llegar a tener estos minutos que ustedes nos dan al aire. Siendo que, bueno, somos trabajadores también, nos cuesta, pero tenemos argumentos para poder defender cada una de nuestros puestos de trabajo y nuestra actividad. Sí, ahí pensando en lo que estabas comentando, ¿no? También este relato de todo lo que estuvo pasando, hubo una política, ¿no? De parte de incluso de los medios, pero del Estado también, ¿no? De mostrar la importancia, digo, de los trabajadores de la salud, la importancia de los trabajadores aeronáuticos en la primera etapa, donde también se hicieron los vuelos de repatriación, digo, y todo mucho aplauso. Pero bueno, hoy también los trabajadores de la salud exigiendo paritarias, exigiendo que el salario no alcanza, como vos decías, cuando se les paga el aumento a la policía, cuando se paga a los acreedores de la deuda, digo, cuando se necesita plata, la plata está, hay que ver cuál es la definición política del uso de ese dinero y que no sea una cuestión declamativa mostrar la esencialidad de los trabajadores. Por último, para cerrar, preguntarte, bueno, que si tienen algunas medidas, actividades en los próximos días, en lo que sigue en este reclamo que están llevando adelante. Sí, bueno, en estas horas se está definiendo una movilización por los despedidos, estamos viendo también hay actividades el día miércoles de los compañeros del ATAM, hay mucha discusión interna, también a veces falta las conducciones sindicales que salgan a defender a sus representados, ha habido ayer un muy triste comunicado de nuestro sindicato atacando a este delegado y al cuerpo de delegados que integro, con lenguaje muy discriminatorio, muy macartista, siendo que somos un cuerpo delegado plural. Bueno, estamos atravesando una situación de discusión interna, pero sí, hemos dado respuesta y vamos a dar mucha más respuesta a cada uno de los ataques. Así que estamos esperando que estas discusiones transcurran y seguramente esta entrevista va a ser parte de eso. Pero bueno, sí, el miércoles hay caravana del ATAM y nosotros teníamos pensado ir el martes, pero hay toda ahora una discusión si esperar un poco más o salir. Así que no la puedo anunciar en este momento, lamentablemente. Pero sí, la idea es dar respuesta porque se tiene que visibilizar. El gobierno creo que si queda expuesto que está despidiendo sin causa, lo va a tener que ir sobre sus propias palabras, porque dijo que no iba a permitir el presidente, que no me acuerdo cómo fue las palabras, que cuando se exacta la cita de cómo fue que hablaba de los despidos en Techín, que era un empresario que despedía en este contexto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos tres compañeros que estaban trabajando y están sido que fueron despedidos y no tienen causa. Bueno, hay que revertirlo, urgente. Y esto tiene que ponerse al frente, claro, es repetir, ¿no? Y, los sindicatos, y si no, como se dice muchas veces, nos pondremos al frente nosotros, y porque no se puede permitir, este atropello. Es algo que esperamos que también la comunidad nos acompañe. Gastón, te agradecemos muchísimo la comunicación y desde la Red Nacional de Medios Alternativos quedamos atentas a lo que suceda con esta situación que están viviendo. Bueno, gracias compañeros, un abrazo. Un abrazo. Conversábamos con Gastón Kutnik, delegado de Austral, sobre estos despidos. Tres trabajadores que fueron despedidos, mecánicos de los hangares, de aerolíneas, pero también, bueno, todo lo que implica para los trabajadores la fusión de Austral, ¿no? Este que ellos plantean, que es un cierre encubierto, una reforma laboral encubierta. Y bueno, ¿no? La pregunta que desde distintos sectores de trabajadores y trabajadoras se vienen haciendo, ¿por qué? Hay plata para algunas cosas y para otras no, porque algunos pueden recibir un aumento y se cierran las posibilidades de paritarias para otros, o porque se hacen decretos de no despido y es el Estado después el que termina despidiendo, ¿no? Un montón de preguntas de la cuarentena. Sí, y no solo es un despido, no solo el Estado venía despidiendo por la no renovación de, a través de la no renovación de contratos, en este caso es un despido blanqueado, básicamente. Ahí, posta, claro. De los que no tienen mucho argumento, de claro. Los que no se pueden chamullar. Sí, pero, perdón. No, sumando a esto, hecha la ley, hecha la trampa con este decreto aún vigente, la semana pasada también un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación planteó que sin la intervención de autoridad administrativa o judicial se puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo. Algo, nada, que suma preocupaciones, ¿no?, a este escenario. Y nada, alguien a quien recurría Seba Fajardo en su columna, que era Luis Ocampo, plantea, es un dicho casi tácito para las empresas en cuanto a que si se quieren despedir, lo mejor es ir a una escribanía con el trabajador y firmar un mutuo acuerdo de extinción del contrato. Así que ahí también hay otra voltereta y leguleya como para poder hacer los despidos. Sí, más cuando esto se anunció esto con bombos y platillos y como una medida que buscaba tratar de contener la situación de crisis económica y social que estamos viviendo, pero que bueno, que poco de real al fin y al cabo tuvo, más o menos como el impuesto a las riquezas, que quedó en algo meramente declamativo. Y ese supuesto aporte que no se hizo nunca. Claro, un aporte voluntario, como apelando a la buena voluntad de los empresarios. Mucho aplauso durante la cuarentena, poca política real pensando en los trabajadores y el pueblo en su conjunto. Vamos a escuchar a Sofía Viola haciendo No Tengo Nada. Ojos abiertos. quiero que haga. Vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada, llevaremos cuaderno. Vamos ya que no tengo nada, vamos ya que no tengo, vamos que aquí no queda nada, llevaremos cuaderno y escribiremos con hollín, fuego bajo el caldero, sopa caliente a dormir y mañana veremos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Veinte minutos nos separan del final de este Enredando las Mañanas. Vamos entrando ya a los últimos momentos. Como también habíamos anunciado al comienzo, el 9 de septiembre comenzó el juicio contra un grupo acusado de usurpar predio donde sus abuelos se criaron y vivieron, ubicado entre el lago Nahuel Huapi y el lago Gutiérrez. Uno de los acusados, que no participó en la recuperación, pero fue invitado, fue Mauro Millán, lonco del Love Pijama Huiza de Corcovado, Chubut. Estamos en comunicación para que nos cuente la situación que vienen atravesando. Mauro, ¿nos escuchás? Los escucho, Mari Peñi Pulanguien, Chalian Tamapodongumeu, Inche Mauro Millán y Pinguén, Inche Talonco. Quiñe que es un unepiam, Wincas un unepiam. Saludo brevemente en mi mapudungún, el idioma de mis antepasados. Es importante poner en contexto cómo surge este conflicto. Si no, queda como presa de los medios que mercenariamente trabajan para estas corporaciones inmobiliarias, etcétera, etcétera. El contexto, ¿sí?, de recuperación de parte de tierras del LOF Buenuleu, de la comunidad Buenuleu, se enmarca dentro de un proceso de recuperación de tierra que viene de manera ininterrumpida desde el momento que los estados se posicionaron sobre nuestro ancestral territorio. Jamás renunciamos a ese proceso de recuperación. Hay muchas acciones de recuperación del territorio mapuche durante décadas y décadas. En este caso, puntualmente en el Los Buenuleu, la familia y el LOFT, o sea, en conjunto, deciden recuperar ese espacio, ¿sí? Un espacio que fue vilmente arrebatado por un empresario que dice haberlo comprado a otro, un tal Emilio Friedrich, que dice que adquirió ese espacio al comprarle a otro empresario, y ese empresario fue acusado por el anciano que fue engañado de haber falsificado su firma. Todo esto consta en expediente, pero jamás la justicia investigó estas denuncias hechas por la comunidad. Entonces, cuando se fue agotando las instancias de reclamo administrativa, judicial, el BLOF decide recuperar de hecho ese espacio, sabiendo perfectamente de que se estaba enfrentando a una situación compleja, ya que estamos hablando de no de empresarios con escrúpulos, estamos hablando de corporaciones donde está involucrada. El empresariado inmobiliario, la policía, la justicia, hay toda una maraña de participantes de estos negocios que evidentemente dejan fortuna. En ese marco de recuperación me convocan, me piden que ayude en este proceso a orientar el REWE y a nutrir de filosofía, ideología, espiritualidad este proceso de recuperación, porque es el territorio que nos recibe nuevamente. Yo soy lonco porque así lo dictaminaron las fuerzas del lugar, de mi territorio, y así es como me fui levantando, instruyendo, ¿no?, todo mi saber ideológico, filosófico, que me indican de que yo no puedo renunciar ni tampoco negar mi presencia cada vez que soy requerido, porque mi función no tiene una jurisdicción que sean los alambres de mi lofche, ¿no? El saber mapuche está, se desparrama en todo el Gualmapu, ¿no?, en todo el territorio. Entonces, esas son las obligaciones que hoy tiene la autoridad ancestral, tradicional del pueblo mapuche. Y aclarando de que no comenzó el 9, ya viene de hace rato el juicio, nada más que la justicia, de manera express, fue dictaminando en solo 24 horas la imputación de 8 miembros de la comunidad, y el noveno soy yo, por estar acompañando, y pidió el desalojo, ¿sí? Entre los jueces podemos ubicar a Pichetto, no sé si le suena el apellido. Sí, desgraciadamente sí. Es el sobrino del famoso Pichetto que últimamente lo estamos viendo en los medios hegemónicos. Mauro, te iba a consultar acerca también de los distintos amedrentamientos. Vos un poco hacías mención ahí que no son cualquier tipo de empresarios, sino que son empresarios también que hacen uso de distintos métodos por fuera de la ley, ¿no?, para defender sus intereses. ¿Cómo fue este proceso de recuperación y cómo lo ha atravesado el LOF ahí en Buenuleo? Los empresarios hacen negocios inmobiliarios. ¿Sí? No le importa si hay gente adentro, si hay gente afuera, no le importa nada, porque, a ver, para que la gente tenga una idea, un terreno 1250 por un fondo de igual distancia acá en Bariloche es prácticamente imposible adquirir para cualquiera, ¿sí?, porque está tasado en dólares. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de Sudamérica en términos turísticos. Entonces imagínense lo que significa hacerse de 100 hectáreas a 7 kilómetros del centro de Bariloche. Son fortunas. Lo antagónico es que el pueblo mapuche recupera los territorios para preservarlo, ¿sí?, para cuidarlo, como forma de perpetuar esto que tan gentilmente nos da nuestro entorno, nuestra naturaleza. Estos empresarios adquieren la tierra a través del engaño, y después evidentemente viene el pez más grande, porque se estaba hablando de una villa turística de emprendimientos inmobiliarios gigantescos, ¿no?, que solo es direccionado a una élite, que son los que se perpetuaron con privilegios, y la comunidad resiste, ¿sí?, el embate de patotas, porque nunca van a venir los empresarios a confrontar, siempre mandan patotas armadas, y bueno, yo he sido testigo cómo flameaban los cuchillos, cómo sacaron armas. La comunidad decide recuperar de manera pacífica y resistir de manera pacífica. Sabemos todos que tenemos el absoluto derecho a la autodefensa. Sabíamos que el límite era que si tocaban algunos de los miembros de la comunidad o los que acompañaban. Eso no sucedió, por suerte, en ese momento, pero sí a posterior, sí. A los meses hubo una invasión de estas mafias y, bueno, golpearon a niños, a mujeres, a hombres, los lastimaron. Todas esas denuncias están, pero ahí descansan, cajoneadas, digamos. Trato de describir la diferencia, cómo actúa la justicia, esta justicia supremacista, racista, con respecto a las denuncias que hacemos los mapuches, y cómo actúa cuando el empresariado efectúa algún tipo de denuncia por sus supuestas propiedades. No sé si queda claro el mensaje. Sí, por supuesto. Mauro, y una pregunta. Bueno, se vio a nivel nacional este banderazo fascista y racista que se realizó en la ciudad de Bariloche. ¿Cómo viven estos ataques, que también muy fogoneados por los medios concentrados de comunicación, tanto a nivel nacional como por ahí más a nivel regional, como es el cordillerano? A ver, si acá es la meca del esquí y del deporte por excelencia elitista, ¿no? Porque un día de esquí prácticamente es, en términos monetarios, es un mes que comemos cualquier persona de la calle, ¿sí? Un día, ni hablar una semana. Entonces imagínese si está al alcance del resto de los mortales que viven en la periferia de Bariloche. Es imposible. Entonces, así como es la meca del esquí, no olvidemos que siempre se la compara con Suiza, y nosotros decimos, evidentemente, más que con Suiza, habría que compararla con Berlín de los años 40, porque gran parte de la sociedad, de la élite de Bariloche, acogieron, encubrieron y tuvieron escondidos, como si fuesen personas filántropos, a nazis. Y uno no exagera con esto, ¿no? Hasta hace muy poco estuvo Pierkes escondido por esta élite. Entonces digo, ¿qué herencia pueden dejar estos personajes que transitaron por el territorio, por el Gualmapu, o por la Patagonia, como dicen los argentinos? Una herencia de qué, de intolerancia, de supremacía, de un pensamiento racista. Entonces, estos que salieron a marchar, que no es no son los vecinos, como decían el Clarín, Infobae, todos esos medios mercenarios, era un grupo muy selecto, ¿sí? Muchos de ellos enviados también, porque ahora se está dando la modalidad de los parapolicías. Se está como achicando la frontera para transitar entre comunidad y comunidad, porque hay controles, retenes, se está militarizando la Ruta 40. Sin exagerar, yo ayer volví, por ejemplo, del Los Huincul, y bueno, todo el tiempo estoy perseguido, me sacan fotos, me para la gendarmería, me para la policía, te increpa, así. Ese es lo que está sucediendo con un sector de las comunidades que estamos por esta zona en situación de conflicto. Cada vez se agudiza más, es mucho más grave la situación que se está viviendo en términos de cómo esta élite está persiguiendo, no solo amedrentando con patotas, sino también gozan de la complicidad de la policía. O sea, estamos, por ejemplo, cansados de denunciar la Policía 42. ¿Se acuerdan el caso Muñoz? Sí. Del policía que asesinan. Sí, sí, sí. Ahora habrá quedado en el olvido para muchos. Pero este policía denunciaba la complicidad de la 42 con el narcotráfico. Porque ¿quién no puede imaginar de una ciudad donde vienen miles de personas a muchos a vacacionar, que no haya tráfico de droga, que no haya trata de personas y que no esté involucrada la policía? Eso, de hecho, se está hablando de que una de las policías más corruptas del país es ahí cabeza a cabeza con la bonaerense, está la de Río Negro. Sí. Entonces, de eso se valen también. Y otra cuestión, cuando hubo esta marcha, cuando se organizó esta marcha fascista, violenta, yo personalmente recibí por otra persona, que estaba muy asustada esa persona, porque tuvo posibilidad de ingresar a los WhatsApp de un sector, de gente que se organiza para hacer cacería, así cotos de caza, etcétera. Y en esos WhatsApp habían imágenes, audios, de cómo se estaban organizando con armas para venir a echar a los Pupén y Pulanguén de los Huincul. Era inminente de que iba a haber evidentemente una matanza. Ese material nosotros se lo trasladamos al gobierno. Se lo entregamos directamente a la ministra de Seguridad para que actuaran. Yo le expreso a la ministra, le digo, ¿qué pasaría si fuese a la inversa? Estaríamos evidentemente todos los mapuches allanados, con causa. Imagínense si un grupo de mapuches se organiza con armas así tan con tanta impunidad, ¿no? De hecho había descripciones de las armas, de los chalecos, de los todo lo que lo que te incrimine estaba en esos WhatsApp. Si hubiese sido a la inversa, estaríamos prácticamente, los mapuches estarían ya condenados. Pero sin embargo, quedó ahora todo como una anécdota de que se paró una marcha, pero que no sé si se está investigando a estos grupos, no sé si van a volver a arremeter contra los. O sea, hay mucha preocupación por estos grupos que uno por ahí dice fascista, racista, pero son asesinos, están organizándose para asesinar gente, se están organizando para matar gente. Y la defensa en el juicio pidió que el juicio justamente se lleve adelante no solo en español, sino también en mapuzungún. ¿Qué ocurrió con este pedido? Bueno, eso es para demostrar lo siguiente, ¿sí? Es para demostrar de que Argentina durante muchos años, ¿sí?, nutrió sus códigos con derecho indígena. De hecho, se jactó en algún momento de ser el país más avanzado en el, por ejemplo, incorporar el convenio 169, la reforma de la Constitución, convenios internacionales. El tema es que todo eso es letra muerta cuando tenemos jueces racistas, fiscales que están involucrados en estos negocios, querellas que son impresentables, pero que todos conspiran para que cada vez que haya algún tipo de disputa en ese ámbito jurídico judicial, se niegue el derecho indígena. O sea, ¿qué sucede con esto? Quieren aparentar de que las disputas son entre privados, y no entre privados y el pueblo mapuche. Entonces, en este caso, por pedido mío, yo dije, bueno, yo quiero un intérprete, porque voy a hablar desde mi cultura, porque cuando la Constitución argentina reconoce, no solo la preexistencia, reconoce su cultura, entonces los códigos también tienen que estar adaptados a ese tipo de cultura. Evidentemente duró muy poco el pedido porque fue negado de manera absoluta y tajante. O sea, no quieren aceptar de que la disputa es con un pueblo que no ha cesado desde el momento que fue usurpado por el Estado argentino y chileno de reclamar su derecho a seguir siendo lo que éramos, un pueblo que está siendo sometido, que no ha cambiado prácticamente nada en todo esto, en estas décadas de democracia. Ahí queda claro esa audiencia donde están estos jueces racistas, supremacistas, que intentan seguir imponiendo un código traído por Roca. Es una cosa increíble. Pero bueno, por suerte están las redes, por suerte están ustedes los medios que pueden por lo menos llegar a sectores que sepan de qué se trata esto, ¿no? Porque por otro lado también nos quieren vincular aparentar de que las tomas de tierra son similares a las recuperaciones mapuche. Nosotros decimos, bueno, las tomas de tierra son síntomas de la necesidad que vive la gente en la zona urbana. En cambio, las recuperaciones territoriales es un reclamo ancestral, es un reclamo que venimos haciendo desde el momento que nuestro territorio fue ocupado militarmente por el Estado argentino. Son cuestiones bastante diferentes. Pero bueno, esto lamentablemente a veces es muy difícil de explicar. Mauro, se nos está acabando un poco el tiempo, pero te quería consultar acerca del saldo que dejó esta audiencia. Un poco insistían, decías, estos operadores de justicia coloniales de alguna manera, en dejar firme el desalojo, más allá de que había una posibilidad de establecer un diálogo, una cuestión más consensuada con la comunidad, del mismo modo que se abrió una mesa de diálogo también en Villa Mascardi con autoridades del gobierno, pero primaba en todo caso hacer efectiva la orden de desalojo, algo así quedó, ¿no? Sí, sí, la premisa es desalojar. O sea, es como te dicen, bueno, podemos dialogar, pero ustedes tienen que dejar el lugar. Esto no es diálogo. O sea, ¿cómo pueden llamar a una mesa de diálogo diciendo que en cualquier momento te van a ir a desalojar? Eso no es diálogo. Eso es una apretada muy sutil de parte de los jueces, de los fiscales, que lejos están de ser una justicia imparcial. Entonces, el riesgo ahora es el desalojo del LOS y el procesamiento de los que estamos imputados. Entonces, bueno, es ahí donde uno tiene que buscar también la reacción de la gran mayoría, porque digo, lo que está pasando en el país es son sectores que concentran mucho poder, pero hay una masa de argentinas, de argentinos, que están solo siendo espectadores pasivos de lo que está pasando en este territorio. Entonces sería importante también, y eso lo traslado acá a Bariloche, y lo traslado al Gualmapu, en la Patagonia, de que esos sectores ya empiecen a ponerle límite a todo esto. Límite, porque hay, por ejemplo, el cercenamiento del derecho a ir a orillas de un lago cada vez se hace más visible. Ya cualquier persona no puede ir a tomarse unos mates a orillas del lago porque está en manos de un jeque árabe, en manos de Benetton, en manos de Lewis, en manos de empresarios millonarios argentinos. Es así, o sea, un territorio tan amplio y cada vez estamos con las fronteras más pequeñitas, más chiquititas, se va reduciendo nuestra capacidad, nuestras libertades. ¿Qué puede llegar a suceder si desalojan a los Buenuleu? Por supuesto que va a haber una respuesta del pueblo mapuche, pero deja sentado un antecedente pésimo, tremendo, ¿sí? Para, no solo para la jurisprudencia argentina, para la democracia de este Estado. No lo vamos a permitir, por supuesto, pero las consecuencias siempre las vivimos nosotros, ¿no? Siempre le expresábamos a los funcionarios nacionales que siempre los muertos están de este lado. Es así, esa es la verdad. Sí. ¿Dónde viene? ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los terroristas? Si siempre los que pagamos con nuestra vida somos nosotros. Mauro, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde la Red Nacional de Medios Alternativos quedamos atentas a lo que suceda con este juicio, pero también a lo que suceda con esta avanzada fascista que busca criminalizar al pueblo mapuche. Bueno, le agradezco mucho y por supuesto que siempre tenemos la firme convicción y la idea de perpetuar nuestra insistencia en que queremos seguir siendo un pueblo libre, y eso pase en los gobiernos, pase quien pase, eso jamás claudicará. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Un fuerte abrazo. Ahí conversábamos con Mauro Millán, Lonco del Loft Pijama Huiza, sobre este juicio, juicio de la justicia racista colonial en contra de la recuperación de tierras de parte del pueblo mapuche. Se nos fue el programa, se nos va el tiempo, así que nosotros por nuestra parte nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 10 de la mañana y recordamos de lunes a viernes todos los días por las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, enredando las mañanas con toda la información. Nos vamos con un doblete, Boom Boom Kid, Fun People, This Land Is Your Land y Vientos. Nos vemos. Tuya, tuya es la tierra, desde La Plata hasta Japón, desde Ushuaia hasta Groenlandia, la tierra es tuya, tuya es la tierra. Trepando fui hacia lo alto de la montaña y contemplé calle, que es de todos, cuidémoslo. Un día y caminé por los caminos del ancho mundo, vi muchos hombres mostrando su o su pobreza, matándose. Eres tuya, tuya es la tierra, desde La Plata hasta Japón, desde Ushuaia hasta Groenlandia, la tierra es tuya, tuya es la tierra. En la carretera con un cartel me topé, y en él decía Pride Bad Propieté. Del otro lado no decía nada, seguí mi camino y no me importó. Los domingos con sol yo salgo de paseo, me olvido de los diarios y todo politiqueo. No espero nada o nada de ellos, yo sé lo que es mío y el mundo no es solo suyo. ¡Hija! La tierra es tuya, tuya es la tierra, desde La Plata hasta Japón, desde Ushuaia hasta Groenlandia, la tierra es tuya, tuya es la tierra.